Oye, Coco, es Jorge. Oye, ¿qué fue lo que pasó entonces? No, se lo llevaron para el hospital a hacerle finalmente la placa que nosotros estábamos pidiendo, la placa en la zona del cráneo, de la contusión que tiene ahí sangrante, y después le iban a dar la oportunidad de buscar la bicicleta en la que él iba y iban a levantarle la denuncia y después lo iban a dar para la casa. Y concretamente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, estaba cruzando la carretera de Sagua, frente ahí a la prisión de Guamajal, y vio a 120 metros un carro marca Mercury, verde azul, antiguo, y le digo, bueno, me da tiempo, pues puedo cruzar 120 metros, y el carro lo que aceleró. Y cuando él levantó la vista, arriba le dio un golpe, le dio en el brazo, le hizo escoriaciones por fricción en el brazo derecho, todo el brazo, antebrazo, codo, hasta la muñeca. Y tiene una contusión muy grande en la cabeza, que no le hicieron placa, no le hicieron placa craneal, le hicieron brazo. Y cuando María, la esposa, le dijo que no le hacían placa, le dijo que le dijeron que no, que con su marido, que venía un grande de los derechos humanos y ellos tenían la orden de eso. Entonces nosotros acusamos de asesinato en grado tentativo, porque él ha recibido amenaza de muerte de Yunel Montagu Reina, de Eric Francis Aquino Hiera y de René Rodríguez Conde, directamente de su persona. Y el hecho de que el carro no pasa, no frenase, ni siquiera frenase, o sea, hay una intencionalidad que le quería dar. Porque sabes que tú eres chofer, tú sabes que el primer intento es frenar. Ya después, si tú sí o no, ya es tu conciencia. El hombre no frenó y la otra cosa que salió a la fuga. Y entonces, por negligencia en el servicio, a los médicos, porque no lo hicieron, claro, a operaciones se lo estaba, pero no lo hicieron. Tienen que hacer. Ahí, en toda esa acusación la hicieron en la tercera unidad de la policía ahí en Sí, Villa la Clara. tercera unidad la hice yo. Ahora se lo van para la cuarta para que la haga él. Está bien, mi hermano, está bien. Voy a preparar entonces la denuncia y subirlo a internet. Ahora te va a llegar un mensaje con todos los datos, todo lo que estuvo, todo eso. Está bien, mi hermano. Bueno, muchas gracias. ¿Oíste? Saludos a todos. Dale, mi hermanito. Está bien.